rayo sobre la ciudad. Yo quisiera ser un superhéroe, tener super fuerza y gran velocidad, y usar mi poder para defender. Si estás en problemas te voy a ayudar. Super capaz. Yo quisiera ser un superhéroe, luchar con coraje y con agilidad. Yo quisiera ser un superhéroe, contra la injusticia por la libertad. Invisible ser, desaparecer. Rayo sobre la ciudad. Yo quisiera ser un superhéroe, tener super fuerza y gran velocidad. Invisible ser, desaparecer.